Llegamos el 5 de marzo acá. Y bueno, llegamos a la ciudad de Medellín. Visitamos unos amigos. Todavía no se hablaba tan fuerte de todo esto. De hecho, nosotros salimos con total normalidad y sin ninguna prohibición. Para los que tienen la duda y ponen en tela de juicio eso, nosotros salimos en una fecha en la que estaba totalmente habilitado a viajar. Así que bueno, después de estar una semana en Medellín con un par de amigos locales, empezamos a subir para el lado de la costa. Nos fuimos a una isla donde no hay comunicación, no hay internet, no hay nada. Estuvimos 3 días ahí y cuando salimos de la isla nos encontramos con un panorama bastante más complicado. Llegamos a Cartagena de Indias y en Cartagena, bueno, todo se empezó a complicar un poco más y a medida que fueron pasando los días todo se iba complicando más. Al punto de toque de queda en las calles, a las 6 de la tarde te mandaban a donde estabas parando, no quedaba absolutamente nadie. Y en esa decisión empezamos a tratar de bajar para Medellín, donde podíamos llegar a tener ayuda de amigos. Y a medida que siguieron pasando los días, se siguió complicando todo un poco más. Ya en Medellín nos llegó la noticia de que los vuelos se cancelaron, primero por el cierre de ruta de Santiago y de Lima. Y bueno, ahí todo se empezó a complicar un poco más, al punto de, bueno, de empezar a escuchar del cierre de fronteras y el cierre de vuelos comerciales, el cierre del espacio aéreo colombiano. Así que todo se empezó a complicar un poco más. Y bueno, al punto de que no se podía reprogramar, no nos podíamos comunicar con el consulado, nadie atendía, nadie tenía una respuesta. Así que bueno, Rodrigo, por suerte, mi amigo, que tiene una nena, pudimos conseguir pasaje para él, que lo tuvo que volver a pagar. Así que él, justo el último día de cierre de actividades del aeropuerto de acá, se pudo ir. Y bueno, quedé yo acá. Y bueno, hace 4 días ya que estoy varado en el aeropuerto de Bogotá. Somos un grupo de alrededor de 110, 120 argentinos, que estamos todos en la misma, estamos todos juntos. No soy yo solo, solo comento mi caso, pero bueno, somos 120 personas que estamos en la misma. Y nada, haciendo fuerza desde acá para obtener lo que queremos todos, que es volver al país, someternos a la cuarentena, a todo lo que tengamos que hacer, pero bueno, con la ilusión de poder volver pronto a nuestras casas. Las noticias que llegan, particularmente la de hoy, en la que Alberto anuncia que no van a repatriar más, es como son todas piñas que te van tirando, que te van poniendo a prueba, y bueno, acá estamos guerreándola, estamos durmiendo en catres de campamento. Hay señoras mayores, hay gente grande, gente que necesita medicamentos, una chica embarazada con un nene pequeño, hay niños, hay de todo, somos mucha gente que está en la misma y un público, por así decirlo, totalmente heterogéneo, hay absolutamente de todo. Pero bueno, estamos unidos ahí en la misma, tratando de conseguir solución.